Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este artefacto radiofónico que busca una transformación social de raíz, o lo que es lo mismo, radical. Hoy arrancamos el programa con una nueva entrega del espacio que compartimos con Laura para hablar de violencia de género y fórmulas de intervención en contextos de emergencia humanitaria. Y hoy hablamos sobre algunos de los estereotipos y creencias que rodean este campo. Continuamos con nuestro espacio Jurinova. Hoy seguimos investigando sobre otras formas de hacer justicia en otras culturas y en otros territorios. Y vamos a ver qué fórmula han desarrollado la gente de las comunidades zapatistas. Hablamos con Arturo Landero sobre justicia autónoma zapatista. Y la música hoy la pone nuestra querida Noé del proyecto Core 3. Aquí empieza nuestro programa 130. ¿Te quedas con nosotras? Comenzamos con nuestra selección musical. En este programa le toca a Noé y la tenemos ya al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Noé? Hola, Eva, Laura, ¿qué tal estáis? Pues nada, muy contenta de escucharte como siempre. Y nada. Sí, os he echado de menos, tenía ganas de escucharos. Claro, es que tú estabas acostumbrada a que nos escuchábamos cada 15 días y ahora, como ya te reparte la sección con Miriam, pues claro, se te tiene que hacer durito. Sí, bueno, aunque no te creas, porque yo no tengo mucha conciencia del tiempo. O sea, a mí hay veces que a mí hay veces que me dicen, pero que ya tengo que grabar, pero no hablamos antes de ayer. Claro, pero me toca a mí la última vez, ¿o no? sí, pero yo echaros de menos, os echo de menos, aunque piense que hemos grabado antes de ayer. Muy bien. Bueno, de todas maneras, como estoy segura de que tú te escuchas todos los programas, pues supongo que la espera se te hace más llevadera, ¿verdad, Noé? Bueno, yo tengo mis tiempos particulares. Entonces, bueno, cada una. Claro. El tiempo relativo, claro, chicas, lo sabemos. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, y cuéntanos en qué vamos a invertir el tiempo de esta sección musical. Pues en escuchar tres canciones. Alá, cuenta muy bien. Y cuéntame. Sí, escuchamos tres canciones. Cada una elegida pues para celebrar varias fechas destacadas que hay esta quincena última de abril. Vale, pues. ¿Os parece bonita? Perfecto, de hecho. Venga, ¿cuál es la primera efeméride con la que? Pues primera efeméride es que a saber de dónde sale y qué organización de desgraciados la ha elegido. Pero bueno, como se celebra, pues yo la elijo. Pues la primera es, he pensado en el Día de las Niñas. Muy bien. Que lo llaman el Día del Niño, pero claro, pues el día que el niño y la niña, pues el Día de las Niñas. Que se celebra pues ahora, pues en abril. No sé si se ha celebrado este fin de semana pasado. Y se conmemora, bueno, se celebra, no el internacional, porque el internacional sonará que se celebra el 20N en todo el mundo, el Día de la Infancia. El Día de la Infancia. Por los derechos de las criaturas es el 20N. Claro, pero que luego decidieron. Aquí quedaba un poco más rara la fecha, ¿no? Sí. No, claro, efectivamente. Pero decidieron las Naciones Unidas, no sé quién, los que pusieron eso del Día de la Infancia, decidieron que en cada sitio se pusiera un día pues a nivel local, ¿no? Y se celebra en, pues no sé, casi 150 países, pues con su día específico concreto. Bueno, pues por aquí se celebra ahora en abril, y aparte del 20N, ¿no? Que celebramos tantas cosas, el Día de la Memoria Trans, por ejemplo. Y parece que se conmemora en los centros educativos, ¿no? Que bueno, hacen alguna, pues hablan a las criaturas de sus derechos y cosas. Entonces, yo pensando en grupos musicales de peques, que hay mucha gente, ¿eh? Y con una calidad que no veas. Que sorprenden más allá de la gracia de que sean criaturas, sino que tienen, pues eso, calidad, que pues como para disfrutarlo, ¿no? Musicalmente. Y pensando en eso, quería destacar a The Linda Lindas. ¿Os suenan? ¿Os suena el nombre? Para nada, la verdad. Porque igual, bueno, si a ver, si os cuento que se hicieron así famosas hace unos años, 3 años o así, con una canción que las contrató Epitaph, que es un Epitaph es un sello discográfico desde los años 90, de gente muy famosilla, de esto del hardcore melódico y todo esto de California, o sea, que contrata gente con dinerito, ¿sabes? O sea, que es un sello discográfico grande. Que si te contratas ese sello, que son ya conocidillas. Y se hicieron conocidas con una canción que fue así un poco viral, que se llamaba Racist Sexist Boy, el chaval sexista racista, que era pues una canción que se enfrentaba a un chaval de su clase, pues llamándole eso, que era un racista, que era un sexista, que se alegraba de cosas racistas y que era un poser y la canción era todo así, pero una canción pues punky, bueno, punky así, hacen power pop así como o punk pop de este divertidito así, rollo Blink 182, de ese rollo así de lo que llamábamos hardcore de monopatín de los 90. Y no sé si ese vídeo os llegó, que son 4 chavalas. Pues en ese, digo, si pues en ese momento son. Bueno, pues vamos a escuchar, claro, una canción suya y luego pondréis el enlace vosotras y ya vemos el vídeo. El momento en el que ellas empezaron son de Los Ángeles. Bueno, viven en Los Ángeles. Originariamente son 4. La mitad de la banda es asiática y la otra mitad latina. Además, pues eso, son visiblemente gente racializada y empezaron siendo directamente peques. O sea, en 2018 eran peques, ahora mismo es una banda de niñas preadolescentes, pero hace 5 años o así eran pues criaturillas. Y empezaron, pues eso, en 2018 haciendo un pues grupo de versiones de una girls school. Y luego, como en el 2021 fue ya el primer año que con este nombre ya de Linda Lindas hicieron su primer directo y por ahí grabaron también por primera vez por el 2021, 2022. Y fue por ahí 2021 cuando se hizo así como viral esta canción que os digo, la de chaval sexista racista que se viralizó por ahí. Y nada, como os decía, la música que hacen es este estilo que es pues como power pop, así es como rock, de este punk rock así alegre, pero tienen un como un aire muy marcado del Riot Girl. O sea, en la música, ¿no?, que recuerda mucho a estos grupos por rollo Bikini Kill, y no solo en el ambiente y en lo musical, sino también en sus propios titulares que enarbola la banda, ¿no?, tanto en sus camisetas como en los propios discursos del grupo, ¿no?, que recoge directamente pues citas de aquel movimiento o directamente hablar de sus influencias como bandas de ese estilo o hacer alguna referencia a Calvin Hanna, ¿no? Y además que ellas, pues en este momento, con la edad que tienen y teniendo un discurso ya consciente, o sea, voluntariamente feminista, que recoge ese legado del Riot Girl, que fue pues como el primer movimiento así que dentro de la música agresiva, dentro del punk, se reconoció como feminista, porque el punk era feminista ya desde el principio, ¿no?, desde los 70, pero como otro proclamarse feminista y reconocer como que la propia música podía ser un espacio, que podía ser una herramienta de lucha feminista, pues eso lo hizo por primera vez este movimiento, por así decirlo, ¿no?, este de grunge experimental, así que al final se entendió como el nombre Riot Girl, ¿no? y eso fue en los 90 lo que recuperan ellas, y lo conjugan muy bien con las realidades de ahora, ¿no? Y aparte, no solo que lo conjuguen bien, sino que lo completan mucho mejor, porque con las grandes carencias que tenía aquel movimiento, ¿no? Que está como un poco sobreestimado, en el sentido de que muchas veces, como no, las feministas en el punk o en lo musical, como no tenemos una identidad como feministas, casi siempre solemos tirar del Riot Girl, que es nuestra única o de las pocas referencias que tenemos, y en realidad fue una cosa un poco, yo qué sé, que no dejaba de ser una cosa muy blanca, ¿no? Muy blanca en el sentido de que no fue nada antirracista, por ejemplo, yo qué sé, liderado por al final una banda en la que ni siquiera eran todas mujeres, eran mujeres blancas, heteros, liderado por una figura, ¿no?, como la de Kathleen Hanna, que era absolutamente normativa, blanquísima, delgadísima, guapísima, y o sea que era un movimiento que tuvo sus cosas buenas, pero que tampoco era algo muy integrador, ¿no? Entonces, que no es que esté señalando cosas malas porque sí, sino que nos solemos acoger mucho al Riot Girl, cuando que tampoco es una gran maravilla, ¿no? Que tampoco es algo que, bueno, que incluyan muchísimas de las premisas que el punk puede recoger, ¿no? Y a veces pues eso lo sobreestimamos, en el sentido de que, bueno, pues la palabra, el término, pues nos queda más grande y nos gusta como identitario, ¿no? Pero porque es lo único que tenemos. Y en este caso, estas chavalas, ¿no?, pues ya solo con su propia presencia, en el sentido de que, o sea, físicamente ya son cuerpos diversos en el escenario, primero por la edad. Luego, primerísimo, también por el origen, ¿no? O sea, son gente racializada en el escenario, cosa de lo que adolecía completamente el movimiento Riot Girl, porque sí es verdad que muchas de las bandas que se incluyen en esa época, ¿no? En ese grunge de los primeros 90 en Estados Unidos, pues sí que había. Pues había gente, había unas cuantas, este me venía a la cabeza, música negras, pero precisamente estaban en grupos que se desmarcaban, ¿no?, de incluir, aunque fueran integrados completamente por queers o mujeres, precisamente donde había gente racializada se desmarcaban de ese movimiento, y luego más tarde han explicado, ¿no?, que nunca se sintieron incluidas. Entonces, estas chavalas, pues ahora mismo sí que ya, como digo, es como que no solo conjugan aquello con las realidades de ahora, sino que ya solo con ser racializadas ya le dan, o sea, de momento es uno de los grandes puntos que aquello le faltaba, ¿no? Y bueno, he elegido una canción de ellas, cualquiera. Acaban de sacar una ahora mismo, en este abril, a principios de abril, han sacado un tema. Van a estar de gira, no sé si van a sacar algo más. Si el tema que han sacado es un adelanto de disco, no lo he mirado, pero vamos. En todo caso, yo he pillado una canción de 2021, porque me ha gustado más, que era bueno, es un single que sacaron en 2021 que se llama O, así con exclamación O. Y que más tarde, al año siguiente, en 2022, sería el primer tema que abría su LP, que lo titularon Growing Up, ¿no? Creciendo. Y bueno, es el que he pensado escuchar. Es verdad que luego recomiendo que en YouTube se les busque, es muy fácil de encontrar en directo, cualquier directo de ellas con esa otra canción de Racist Sexist Boy, o poniendo de Linda Linda, cualquier directo que se les ve desde muy pequeñitas. Pero ahora vamos a escuchar su canción, Oh. Shut up and hoy vamos a continuar con este espacio que estrenamos hace poco, dedicado a, bueno, actuaciones en temas de violencia de género en contexto de emergencia humanitaria, que, bueno, de la mano de Laura. Y, bueno, como ya os contamos, Laura trabaja desde hace 13 años en emergencia humanitaria, concretamente en este tema de violencia de género, como decíamos. Y, bueno, ella trabaja en muchos contextos de conflictos armados, con personas refugiadas y con organizaciones locales, con organizaciones internacionales. Entonces, bueno, nos parecía como una gran oportunidad de aprender un poco más de este tema, y la tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Laura, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien, bien. Lo siento no poder estar ahí en persona y la próxima vez intentaré estar físicamente, bueno, presente. Nosotras encantadas, hombre, encantadas cuando vienes al estudio, pero encantadas de que responda a nuestra llamada, aunque sea en la distancia. Es un placer. Y, bueno, la última vez estuvimos hablando sobre cuáles son los patrones comunes en cuanto a violencia de género en contextos de emergencia humanitaria. Hablamos sobre cuáles son los tipos de violencia que afectan a mujeres y a niñas, y sobre los tipos de intervenciones que se implementan en líneas generales. Y, bueno, de hecho, ya cuando hablábamos sobre este tema ya salió un poco que hay un montón de opiniones distintas sobre las ayudas de emergencia, ¿no? Bueno, opiniones y dudas incluso, ¿no? Opiniones que a veces tienen una base sólida y que otras veces se sostienen solamente en ciertos estereotipos. Y hoy, pues, queríamos hablar justamente sobre algunos de estos estereotipos que rodean el campo de la ayuda humanitaria, especialmente eso referida a temas de violencia de género, ¿no? ¿Tú crees que nosotras, que formamos parte de colectivos comunitarios solidarios, también alimentamos esos estereotipos? Sí, la respuesta en breve sería sí. Creo que este tema puede tomarnos varios episodios, porque hay varios estereotipos y varias creencias, y también de allí generamos como diferentes opiniones, como tú bien decías, sobre lo que es la ayuda de emergencia. Muchas veces la relacionamos como con el apoyo mutuo, ¿no? Como si fueran dos partes diferentes de un concepto de solidaridad. Entonces, para poder llegar finalmente a abarcar este tema, que también es un tema muy querido a nosotras, el tema del apoyo mutuo, la solidaridad, yo creo que para ver cómo eso se relaciona con las ayudas humanitarias, tenemos que ir paso a paso y ir analizando algunos estereotipos que tenemos en nuestra cabeza y en nuestros colectivos, pero también personas que no tienen que ver con colectivos, pero que se paran a pensar, ¿no?, de qué manera la solidaridad se manifiesta a poblaciones que experimentan conflictos armados o otro tipo de crisis. Pues si te parece, vamos a hacer así como un poco de repaso por algunos de estos estereotipos, ¿no? Y nos vas contando. Por ejemplo, se nos venía a la cabeza, ¿no?, que muchas personas creen que los campos de refugiados y refugiadas y contextos de emergencia humanitaria están llenos de personas con un gran potencial solidario, que están dispuestas a ayudarse entre sí porque están en el mismo barco. Sí, eso yo lo escucho mucho. Y creo que empezamos por el hecho que los campos refugiados, así como los asentamientos de personas en tránsito o desplazados internos, así como esos alojamiento transitorio colectivo que se establecen justo después de una catástrofe natural como la que acaba de pasar en Turquía y Siria por el terremoto. Bueno, todos estos sitios son sitios donde viven grupos de personas muy diferentes, ¿sí? Un mismo grupo de personas, si lo queremos intentar unificar, pero de que es un grupo extremadamente heterogéneo. Las personas sí están en un mismo barco, puede ser en el sentido que se encuentran a enfrentar una misma situación y que están compartiendo un espacio. Ahora, el espacio se supone que va a ser temporal, y la gente que está ahí normalmente está ahí pensando y esperando que vaya a ser temporal, y normalmente las personas están ahí de muy malas ganas y contra su voluntad. Pues el hecho que estén ahora mismo enfrentándose a una situación común no significa que vengan desde un mismo barco. De hecho, las personas que pueblan un campo refugiado, por ejemplo, son personas que forman una sociedad que replica los mismos patrones de cualquier otra sociedad. O sea, los patrones de jerárquicos, por ejemplo, o de poder, o los patrones machistas, y hasta llegar a los patrones capitalistas, existen en la misma medida que existen fuera de un campo refugiado, ¿no? Entonces, sí vienen de un están en un mismo barco, pero vienen de un barco distinto. O sea, los patrones de poder que algunas familias tenían antes de la crisis, pues lo siguen teniendo después de la crisis. O sea, personas que eran poderosas antes lo siguen siendo después, por tanto que ahora vivan en un campo refugiado. Y eso lo tenemos que tener muy claro, que no hay una estructura horizontal en un campo refugiado o en cualquier otro tipo de asentamiento espontáneo. Creo que eso, de todas formas, deja la posibilidad de ver que personas que tienen un problema común o una necesidad común, pues da así la posibilidad de pensar que haya espacio para hablar de solidaridad, de mutuo apoyo y tal. Pero creo que nos falta un análisis de contexto mucho más profunda y de reconocimiento de mecanismos que son tóxicos dentro de campos de refugiados también. Creo que cuando profundizaremos, otros estereotipos saldrán a la luz como detalles, ¿no?, de esa parte. Pero creo que eso es como una introducción, ¿no? Considerar que la estructura de un asentamiento temporal sigue teniendo las mismas dinámicas de una sociedad que bien conocemos, ¿no? Sí, de hecho, esto creo que nos lleva a la siguiente creencia que hemos recogido, que es que las personas necesitadas, o sea, las personas necesitadas son solidarias con las categorías más en riesgo. Sí, el hecho es que desafortunadamente muchos de los contextos donde yo he trabajado, eso se puede dar. O sea, hay situaciones en que las mujeres se ayudan entre sí, y yo espero tener la posibilidad en otro episodio de hablar mucho del apoyo mutuo entre mujeres, porque es algo que la verdad me motiva a seguir trabajando en lo que hago. Desafortunadamente, la dinámica del más fuerte, del más chulo, del que tiene más poder, mola más, es algo que se ve mucho en los asentamientos de los campos refugiados. Y por cuanto tiene que ver con el tema de mujeres, ya dijimos la otra vez que la violencia de género en verdad se dispara en crisis humanitarias, incluyendo y sobre todo la violencia doméstica, ¿no? Entonces, se multiplica la violencia contra las mujeres y se multiplica la violencia contra la categoría más vulnerable, en verdad. Así que lo que yo veo, lo que yo vivo, es todo lo contrario del estereotipo que acabas de mencionar, que se apoya mal la persona en riesgo. A nivel específico, sí, hay apoyo que se manifiesta, pero a nivel muy general, la verdad que las categorías más vulnerables, incluyendo la persona con discapacidades, incluyendo la persona con diferentes identidades de género, las mujeres ancianas, las niñas sin familia, todas estas categorías son las que durante emergencias humanitarias y viviendo en campos refugiados son las que más se ven expuestas a violencia de género, incluyendo violencia sexual, evidentemente. Y esto es una realidad. Hay estudios que se han hecho en América Latina también que reportan el hecho de que la persona con discapacidad, tanto física cuanto emocionales, en contexto de crisis humanitaria son las que más están expuestas a violencias, especialmente violencia de género. Ahora mismo llevo un año y medio trabajando en el tema en el contexto de Siria. Y no es la primera vez que trabajo con Siria. He trabajado con Siria en 2014 y 2015 también. Ya voy por los 4 años de mi trabajo, trabajando en ese específico contexto. Y creo que me gustaría llevar hoy un par de ejemplos que yo creo que dan de verdad como una visión real de también lo que se puede dar en una sociedad hacia la persona más vulnerable, ¿no? Y qué difícil es paragonar el apoyo mutuo y la solidaridad y la ayuda humanitaria, ¿no? También para empezar a introducir un poco este tema. A ver, entonces, no quiero tomar mucho tiempo sobre el contexto sirio, pero el contexto sirio tiene tres operaciones humanitarias adentro del mismo país. El primer ejemplo es un ejemplo que se da en la zona que viene, que se determina como la zona del noroeste de la Siria, que concretamente es la zona del noroeste de la Siria que no está controlada por el gobierno de Assad. Entonces son las provincias de Alepo y Idlib, aquellas zonas que están controladas por grupos armados que son que vienen de todos los grupos de Al-Nusra, Al-Qaeda, etcétera. Entonces, esos grupos armados, como bien podemos imaginar, tienen como una visión muy tradicional de lo que es la Sharia, ¿no? Y la implementan de una manera, como se diría, muy a rajatabla, ¿vale? Entonces, en 2014 se empezaron a construir unos campos que se llaman Widows Camp, que la traducción sería campos de viudas. Y desde 2014 a 2021, que es lo último dato que tengo, se han construido 42 de estos campos, de Widows Camp, de campos de viudas, donde hasta 2021 vivían 12.600 y pico mujeres. Digo mujeres, pero en verdad no me refiero solamente a mujeres, me refiero a niñas también, porque como sabemos el matrimonio infantil es algo muy común en Siria, entonces también hay niñas que son viudas, ¿vale? Los campos de viudas acogen, para decirlo de alguna manera, a viudas, pero también a mujeres y niñas que ya están en edad de marido, que están solteras por alguna razón, o mujeres que de alguna forma han conseguido divorciarse. Entonces, estos campos se han creado porque se reconoce que las mujeres solteras, viudas, son una vergüenza. Son una vergüenza, son un ejemplo a no seguir para las otras mujeres, son mujeres que no son propiedades de ningún hombre y que se tienen que apartar de la sociedad. Con otra vez, como decíamos la otra vez, la excusa de protegerlas, se están marginalizando porque son un prototipo de personas que no encaja en una sociedad patriarcal, tradicional, como la que en esa zona se quiere promover, ¿no? Entonces, estas mujeres y estas niñas que viven en estos campos no solamente viven en condiciones muy precarias, límites, diría yo, extremas, a nivel de higiénico, a nivel de acceso a bienes básicos, sino que también están constantemente expuestas a la violencia de las personas que estos campos los manejan y también de vecinos y barrios, ¿vale? Trabajar con estas mujeres es extremadamente difícil porque no hay acceso por parte de la organización humanitaria a estos campos, ¿vale? Hay accesos muy limitados que son el acceso es el resultado de negociaciones, ¿vale? Y de mucha audacia. Obviamente, en estos campos se dan situaciones donde las mujeres mismas se organizan para apoyo mutuo, pero es bastante peligroso y lo veremos en el siguiente ejemplo que daré. Y también son campos que están establecidos a propósito de una manera que no se puedan autoabastecer. Es muy difícil cultivar, generar recursos adentro de estos campos y es muy difícil acceder a actividades generadoras de rédito. Entonces, como también para otros contextos donde he trabajado, como por ejemplo en Myanmar, antes del genocidio de Rohingya de Rakhine en 2017, yo estaba allí, son campos donde tú no tienes la posibilidad de sobrevivir por tus medios, porque están hechos a posta para que tu modelo no se pueda multiplicar, ¿sabes? Están hechos a posta para marginalizar, para que se termine de alguna manera. Sé que suena muy fuerte, pero es una maniobra hecha a posta y no es porque las ayudas humanitarias no podían entrar, por ejemplo, en Rakhine durante el genocidio. No es por eso que los liberaron, para que se pudieran autoabastecer. Su modelo es hecho aposta para todo lo contrario. Entonces ahí, claro que hay modelos de mutuo apoyo que la sociedad está, que se organiza y que intenta, ¿no? Pero también hay como una estructura pensada para que eso no se dé, ¿no? Y que si la ayuda humanitaria puede entrar, bien, y si no, nada, mala suerte, ¿sabes? Otro ejemplo de Siria que quiero llevar hoy para hablar un poco de esos estereotipos de apoyo mutuo entre personas, de solidaridad, de que viviendo en un campo refugiado, si no hubieran las organizaciones humanitarias, se darían espacio a solidaridad, es el campo de Al-Hol. Al-Hol está a otro lado de Siria, está en noreste. El noreste de la Siria es aquella zona que comprende Al-Asak, la provincia de Al-Asak, Deresor y Arraqa, donde también hay una parte que es la que conocemos porque es la parte de Rojava, pero vamos a hablar de otra historia hoy. Y es una parte que durante mucho tiempo ha estado controlada por ISIS, ¿vale? Cuando otro grupo armado, el de Syria Democratic Forces, tomó el control de ese sitio, empezó a abrir campos para los desplazados y también para los refugiados iraquíes que eran desplazados de Irak porque vivían en territorio donde ISIS estaba. Bueno, en fin, hay una mezcla de personas, pero hay también gente que antes eran combatientes de ISIS o las familias de los combatientes de ISIS. Entonces, en estos campos hay una dinámica de poder muy potentes. Hay una dinámica de poder muy potentes y es bastante difícil poder entrar y poder, sobre todo si trabajas con la ayuda a las mujeres, ¿vale? Con espacio seguro para las mujeres, con la respuesta a la violencia de género, con el tema de prevención a la violencia de género que quiere trabajar con los hombres para que no repitan patrones de violencia a nivel comunitario, a nivel familiar. Pues es muy difícil. Y también es muy difícil para las mujeres empoderarse y empezar sistemas de apoyo mutuo porque se exponen a más violencia, se exponen a más marginalización. Y sabemos perfectamente que hay grupos armados que quieren proponer un sistema religioso tradicional que tienen una lucha abierta contra el empoderamiento de la mujer y contra la libertad de la mujer. Así que una mujer se puede exponer a mucho riesgo, hasta riesgo de morirse, de ser matada, para proponer un sistema de autoapoyo. Para las organizaciones internacionales que trabajan en estos contextos, es muy difícil poder entrar y apoyar a las mujeres. Es también fruto de mucha abogacía, mucha presión y estar allí todo el rato, ¿no? Y mucha negociación. Finalmente se puede crear espacios seguros donde se pueden dar servicios básicos de atención a la mujer que ha sido violada o que sufren violencia de género, atención médica, psicológica, legal, pero no es nada que sea tan evidente que se pueda mantener en el tiempo y que sea dada, ¿no? Como que sea un hecho que podamos entrar siempre y con acceso regular, ni para atrás. Es algo muy muy difícil y muy diferente de cómo nos lo imaginamos cuando estamos diciendo pero en los campos refugiados la gente se ayuda entre sí misma. Porque todos están en el mismo barco y se da esa situación para la solidaridad. Por eso decía al principio que tenemos que tener un análisis del contexto un poquito más sólida cuando estamos hablando de esto. Y en ese sentido, ¿qué opinas de la creencia de que organizar actividades espontáneas y desde abajo para apoyar las poblaciones que viven en los campos sea una muestra eficaz de apoyo mutuo? A ver, por un lado yo creo que es importante reconocer que las personas que vivimos y hemos nacido y tenemos raíces en Europa o en otros países occidentales, tenemos unos privilegios de que somos conscientes y si somos conscientes de ello, tenemos una responsabilidad de ver cómo apoyamos a los demás, ¿no? Y de repartir los recursos que tenemos de una manera más justa, ¿no? De alguna forma. Al mismo tiempo, yo creo que, como voy diciendo, el apoyo mutuo y la ayuda de emergencia no hablan el mismo idioma, no son lo mismo, no estamos hablando de solidaridad de una forma espontánea cuando hablamos de ayuda de emergencia. Se mezcla mucho cuando la ayuda de emergencia y el apoyo mutuo quieren fundirse, ¿vale? Allí hay maneras estructuradas y maneras poco estructuradas para hacerlo. Y hay maneras que funcionan y maneras que no. Seguramente en el próximo episodio hablaremos de fórmulas que funcionan muy bien, porque sí que hay. Pero tengo que admitir que hay veces que nuestros colectivos, de que yo también hago parte, promueven como iniciativas de apoyo a campos refugiados que a veces no funcionan muy bien, la verdad. Yo estaba trabajando en Grecia, en campos refugiados, más bien de sirios, cuando ha habido, en 2016, cuando ha habido toda esta ganas por parte de gente italiana y española de hacer caravanas, ir a cocinar, hacer cursos de yoga y circo en campos refugiados, ¿no? Algunas de esas actividades han sido preciosas, la verdad, y han dado como un respiro, ¿no? Porque eran actividades recreativas, cursos de yoga, cosas que han sido bonitas y que guay. Otras cosas, la verdad que no, han creado mucha confusión, porque cuando llega el tema de distribuciones, de comida, de ropa, eso es muy difícil. Eso hay que hacerlo de una manera diferente, porque hay que tener mucho cuidado en cómo eliges a las personas, cuánta comida y qué regularidad le vas a dar, qué continuidad, qué tipo de criterio estás dando para decidir qué sitio es seguro para la mujer para ir a recoger la comida, qué horario es seguro o no, para que las mujeres luego puedan tener acceso si esa comida se ha dado a los hombres, se la venden para comprar otras cosas, si las mujeres no comen, los niños no comen, ¿cómo lo estás eligiendo, no? Yo creo que hay actividades que más bien tienen que estar hechas por profesionales y que se crea mucha confusión, si no. Y creo que también una cosa que dejó huellas potentes ha sido que lo que ha sido un poco una narrativa estereotipada también, ¿no? De, claro, nosotros vamos a ayudar, pero como nosotros no somos SNGs, tenemos un trato diferente con los refugiados, sí. Pero exactamente ahí donde nos equivocamos, ¿no? O sea, no estamos ahí. Dar ayuda no es ser colegas, es ser especialistas, ¿no? Necesitas ayuda médica, quieres un médico. Necesitas ayuda legal, quieres un abogado. Necesitas ayuda psicológica, quieres un psicólogo. Necesitas una ayuda especializada, necesitas un especialista. No somos colegas, ¿vale? Y lo que pasó en Grecia fue que desafortunadamente muchas de las personas que tenían que recibir ayuda, pues se confundieron. Y ha habido gente que se ha ido liando con refugiadas y refugiados, dejando huellas muy importantes, porque una chica siria que se lía con un español o con un italiano, cuando el español se vuelve a su país, ella está rechazada por su comunidad. Es una vergüenza lo que ella ha hecho. Ella probablemente lo ha hecho con la esperanza de poder tener acceso a unos privilegios y a unos beneficios que no ha tenido acceso. Y la ha dejado tirar mal. Entonces, hubiera sido mucho mejor no ser colega y ser especialista, ¿no? Y ser profesional antes de mezclarse de otra forma. Entonces, yo ahí veo que hay iniciativas que son potentes y que sí hay que promover, y hay otras y otros tratos con los que hay que tener mucho cuidado, la verdad. Con eso, perdona, no quiero absolutamente decir que estoy en contra, ¿no? Creo simplemente que, otra vez, generalizar y no mirar al contexto y lo que nuestra huella conlleve es un análisis parcial que puede crear daños, en verdad, más que beneficio. Y de todas formas, yo creo que el mutuo apoyo es algo que se mantiene en el tiempo. Y nosotras, cuando vamos un mes o dos de voluntario, volvemos llenos de equipaje bonito por lo que nosotros hemos vivido, pero tú vuelves a tu privilegio, ¿no? Las personas se quedan ahí. ¿Hasta qué punto esto es algo verdadero, un apoyo verdadero que se sostiene, ¿no? O cuánto, en verdad, hemos luego también contribuido a crear más expectativas y más necesidades que no podemos mantener. Entonces yo creo que está muy bien, pero que hay que pensarlo bien. Y que no hay que dar por hecho que por estar hecho de corazón y desde abajo y tal, entonces todo vale. No, no vale todo. Pensando en esto, nos surge la pregunta de si crees que se puede comparar el apoyo mutuo y la ayuda de emergencia poniéndola ambas bajo el concepto de solidaridad. Pues no, personalmente yo creo que no. Yo creo que hay específicos proyectos de ayuda de emergencia que quieren fomentar la solidaridad entre personas porque nos viene fundamental, por ejemplo, en temas de violencia de género, que las mujeres se apoyen, porque es un recurso fundamental el apoyo mutuo para salvarse la vida. Y entonces hay programas que directamente tienden a fomentar la solidaridad y es un objetivo, pero en línea general, no. Estamos hablando de una intervención que quiere dar acceso a necesidades básicas a personas que si no, no la tendrían. Y el apoyo mutuo se basa sobre el hecho que hay una condición en la que la persona que donde las personas viven se quieren apoyar, necesitan establecer mecanismos para sobrevivir. Son dos cosas distintas, ¿vale? Son dos cosas distintas. Coexisten, pero no son lo mismo. Y yo creo que es muy sano no mezclarlo. De hecho, a mí me gustaría un día tener tiempo para analizar eso también, porque a mí, si puedo hacer como una nota muy personal, me ha pillado en el medio siempre esto, para hacer parte de colectivo libertarios y hacer parte de trabajar como operadora humanitaria. Y creo que he visto muchas veces que por el lado de la organización humanitaria hay un poquito más de abertura en escuchar los activistas y en escuchar lo que es los colectivos. Y que hay un poquito más de cierre cuando viene a por el lado de los colectivos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando trabajaba en Atenas, que el compañero anarquista habían hecho un trabajo fantástico ocupando hoteles para darle refugio a sobre todo sirios, ¿no? Que no querían estar en campo refugiado, evidentemente, y que querían tener la opción de vivir en la ciudad o que no tenían espacio en ningún campo y se habían quedado fuera y tenían familia, no querían vivir en la calle. Y tía, una labor fantástica también de organización adentro de los squad. Muy bien, lo que pasa es que nosotras, trabajando el tema de violencia de género, queríamos asegurarnos que las mujeres que vivieran ahí adentro pudieran, si quisieran, tener acceso a servicios de atención médica, psicológica, legal, por si le pasara algo. Y nos gustaba mucho que nos dejaran acceder a esas mujeres para darle información. Había como una desconfianza total para ser una institución, que por un lado lo entiendo, pero por un lado entiendo que también hay un discurso de que nunca el fin justifica los medios, ¿no? Pero también hay veces que me pregunto si los medios que estamos utilizando son dañinos o no por la persona que queremos ayudar, ¿no? Y ahí yo creo que se abre una caja de Pandora muy grande, porque hay muchos puntos de vista y se da cabida a mucho pensamiento, pero yo creo que el apoyo mutuo y la intervención humanitaria son dos cosas distintas y que no se tienen que fundir, pero que si hay espacio para colaboraciones, para sobre todo si estamos hablando de poblaciones que necesitan ayuda, pues allí hay espacio para colaboraciones, pero no para fusiones, ¿no? Pues Laura, lo dejamos aquí, pero un día más nos dejas con un montón de reflexiones, puntos de vista que no nos habíamos planteado y encantadísima de aprender contigo tanto sobre este tema. Muchas gracias, Laura, por acercarte a los micros de Raíz, por compartir con nosotras. No, muchas gracias a vosotras. La verdad que me encanta poder hablar de estos temas con vosotras y ver qué reflexiones salen de aquí y qué más temas queremos queremos profundizar. Muchas gracias. Pues esperemos que se sigan repitiendo estos encuentros. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Adiós. Chao. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y seguimos en nuestra sección musical y nos comentaba Noé que en esta ocasión ha reunido varias fechas de este mes de abril, ¿no? Que conmemoran distintas cositas. Y cuéntanos la segunda, ¿a qué fecha se la vamos a dedicar? Pues el día internacional de el día de los ciclistas. ¿Qué te parece? ¿Lo tenéis en mente? Oye, ¿qué quieres? ¿Preguntarme todas las cosas que te diga de qué me estás hablando? Oye, pues es una gran fecha, ¿no? Eso no lo tiene en mente nadie, porque el día de la bici, como muchos de los ciclistas, que suelen ser las mejores personas del mundo, ¿sí o no? Las ciclistas, yo sí, la verdad es que aquí estamos dos, decirte, claro. Otra cosa no, sí, pero nosotras somos de las que nos movemos en bici y andandini, claro. Un montón. Claro, quería yo ponerlo por eso. Sí, sí. Para mis niñas. Muy bien, pues ya te digo, aquí tienes a dos. Pues mira, el 15 de abril es el día de los ciclistas. Está muy bien. Internacional, el día mundial del ciclistas. Y quería yo meter una... Hay un montón de canciones a las bicis, claro, casi todas son de cantautoras super hippies y que duran 10 minutos y son muy lentas, pero hay una... Luego hay otras muy, muy, muy, muy punkis, porque hay millones de canciones punkis en las bicis y eso es lo que yo quería meter. Una que no dura ni un minuto, Era como una bici, ¿no? Claro, de un grupo anarcopunk de hace ya tiempo. Este grupo, a principios de los 2010, ya se acabó. Era un grupo de la República Checa que se llamaba Daleko. Y era un grupo súper, súper político en todas las letras. Cada canción es un manifiesto de algo. Y esta canción que vamos a escuchar de un minutillo es Vegan Bike Punks. O sea, bicicleteras veganas, punkies. Maravilloso. O sea, no le sobra una copa a la canción. Todo es una declaración de intenciones. Y nada, pues eso, dice cosas como riding our bikes up and down is our form of protest. O sea, bicicleteando para arriba y para abajo es nuestra forma de lucha. Y hoy mira, y como la he dedicado, que nunca suelo dedicar canciones, que se me olvida, pues os la he dedicado a vosotras. Y también pues ya aprovecho y se la dedico a otras dos de mis bicicleteras, biciclistas, como llaméis, preferidas del mundo, que son la Palo, mi paloma de terciopalo, y la Rebel, Rebaica Rebel, para ellas esta cancioncita. Que a la Rebaica no le va a gustar porque no es punky, pero para ella también, que le va a gustar que yo se le mencione. Un besito a mis niñas. Con la bici sola, con la bici en grupo, es nuestra forma de protesta. Eso es lo que va diciendo la canción. Y así se llama, Vegan Bike Punks. Vamos a escucharla. Legal. Arrancamos nuestro espacio Jurinova y bueno, creo que ya hemos contado que cuando iniciamos este bloque dedicado a sistemas jurídicos alternativos lo hacíamos un poco por ampliar mira y por reflexionar sobre nuestras propias contradicciones acerca del sistema jurídico occidental, porque nos preguntábamos si no lo estamos usando demasiado a menudo para lo cuestionable que es, ¿no? Y con ello aumentamos también su legitimidad, ¿no? Le estamos dando legitimidad al utilizarlo tanto, ¿no? Al recurrir tantas veces al sistema jurídico. Pero además también nos preguntábamos qué otras opciones tenemos, ¿no? ¿Qué alternativas? Así que, bueno, hemos repasado algunos modelos jurídicos alternativos al nuestro y hoy queríamos seguir investigando sobre otras formas de hacer justicia en otras culturas y en otros territorios, y vamos a ver qué fórmulas han desarrollado la gente de las comunidades zapatistas. Y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Arturo Landeras, del colectivo La Adhesiva de Barcelona, de solidaridad con las comunidades zapatistas. Hola Arturo, bienvenida desde Raíz. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues muy contenta de que se haya dado este encuentro por fin, porque llevamos meses, ¿no?, haciendo ahí llamadas, calendario, y mira, por fin estamos. Sí, no, y muchas gracias por la oportunidad también para hablar de las comunidades zapatistas, porque a veces queda como en el imaginario como algo muy lejano, ¿no?, que pasó en el 1994, pero la verdad es que están, o sea, en pleno, ¿no?, están en pleno funcionamiento las comunidades. Hace 2 años vinieron, ¿no?, en la gira que hicieron por la vida. Sí, estuvieron por aquí, por Granada, de hecho. Exacto. Uh-huh. Y bueno, pues es un gusto poder hablar de estos temas con todos, todas y todes que nos estén escuchando. Uh-huh. Pues bueno, queríamos empezar porque una de las cosas que ha caracterizado al movimiento zapatista es la autoorganización comunitaria, ¿no? En muchos ámbitos la han aplicado, y uno de estos ámbitos es la justicia. Y en este sentido, ¿qué se entiende en las comunidades zapatistas por justicia? Pues pregunta muy interesante, porque claro, en general en el mundo indígena, ¿no?, que también hay que situar un poco, que al final de cuentas, claro, muchas de las cosas que retoman los zapatistas ya vienen siendo pues de siglos, ¿no?, de cómo las comunidades indígenas en algunas regiones de México, y bueno, desde luego en otros lados de América Latina, iban resolviendo conflictos o agravios, ¿no?, entonces de una forma comunitaria. Pero pues básicamente lo que diríamos que se puede entender por esta justicia es que es un vínculo, ¿no?, de las personas con su comunidad, que es el acuerdo y la voluntad de honrar este acuerdo, ¿no? De hecho, el acuerdo en sí, el acuerdo como algo al que se llega en consenso a través de asambleas, ¿no?, y debates que pueden llegar a tener, pues es la forma de mediar ante los conflictos y la manera de prevenirlos, ¿no?, cuando hacen cara, por ejemplo, a cuestiones que saben que pueden volver a ocurrir, ¿no? Entonces, a veces esto lo transforman en leyes, ¿no? Como podían ser las leyes, relacionadas a las cuestiones agronómicas, o en el caso de las mujeres, en el caso de los zapatistas. Pero en general, los conflictos en sí no es algo que tengan como un código civil, una cuestión a la que puedan recurrir, sino que es esto, ir viendo caso por caso, ¿no? Es decir, en las sociedades occidentales, ¿no?, pues por ejemplo Hobbes, ¿no?, lo que llamaba el contrato social, ¿no?, en este mundo occidental, y donde Weber, por ejemplo, otorgaba al Estado el monopolio legítimo de la violencia, pues era un vínculo que, según se decía, ¿no?, era para proteger y mantener unidas a esa comunidad, ¿no? Lo que pasa es que obviamente ese vínculo social en las comunidades occidentales y en sí en el mundo urbano se ha roto. Entonces, en las comunidades indígenas, pues este vínculo permanece, es dinámico. Y claro, los zapatistas al momento del alzamiento, al momento de reorganizarse, pues ellos lo que están haciendo es, digamos, trabajar en tres niveles, ¿no? Ellos lo llaman la justicia autónoma zapatista, ¿no? Zapatista porque tiene sus características muy específicas, que podemos hablar de ellas, pero sobre todo la parte autónoma, porque sin esa libertad, ¿no?, esa libertad económica, social, no se podría aplicar una justicia verdadera, ¿no? O sea, ellos no podrían realmente quitarse la bota de esta justicia, digamos, punitivista, ¿no? Que se tiene, bueno, que está en los códigos civiles o está en la Constitución, y no les permitiría realmente pues poder esto como tomar sus propias decisiones, ¿no? Ahora, en torno a lo que implica la justicia, también hay dos temas que para ellos son imprescindibles, ¿no? Que sea una justicia que además es gratuita y que sea efectiva. Entonces, en las comunidades, pues bueno, o sea, al final, el hecho de poderse reunir en una asamblea, poder afrontar los conflictos o bueno, cualquier cuestión que haya causado algún agravio, pues claro, implica que toda la comunidad tiene derecho a hablar sobre este conflicto porque afecta a todo el cuerpo social, ¿no? Entonces, bueno, claro, porque algo que ocurre al interior de la comunidad rompe ese vínculo del que estamos hablando, entonces hay que restituirlo. Hay que ver la manera en que la comunidad vuelva a estar de esa forma armónica, ¿no? En el recuperar la vida social que tiene. Sí, precisamente una de las cosas, como decías, que diferencian a la justicia occidental liberal de la justicia autónoma zapatista, de la justicia comunitaria, ¿no?, propia de estas comunidades, es que en Occidente la justicia es un campo aislado, ¿no?, de la sociedad, reservada a una élite especializada, y sin embargo la justicia comunitaria se enmarca en un modelo de sociedad comunitaria, valga la redundancia, ¿no?, nos explicaba, donde todas las personas integrantes son responsables de la supervivencia y del buen funcionamiento de la propia comunidad, y por lo tanto toda la comunidad se implica, ¿no?, en la resolución de conflictos que surjan. ¿Cómo se aterriza eso en la práctica? Claro, y es verdad que también depende mucho del tipo de problema que hay, ¿no? Porque claro, los problemas sencillos se resuelven en la comunidad, ¿no? Con lo que ellos llaman el agente o la agenta, ¿no? Que de alguna manera pues puede ver temas como el robo de gallinas o si alguien no quiere participar en los temas colectivos. Pero luego, claro, si hay un problema de tierras, entonces esto ya sube de la comunidad, o sea, comunidad entendida como un pueblo, lo que podría ser una aldea, y sube a las autoridades dentro de los municipios autónomos rebeldes, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, un despojo de tierras o una invasión de algún grupo paramilitar o algún grupo contra los zapatistas a algunas de sus comunidades, ¿no? Y si ya el caso es más grave, entonces suben de los municipios hacia lo que serían los caracoles, donde se encuentran las juntas de buen gobierno. Y esta es una instancia en la que bueno, que ya se hablan de temas ya más graves, que puede ver incluso con ataques paramilitares o cosas que vengan más en la relación con el exterior de las propias comunidades. Ahora, en ese sentido también de cuando se reúnen, por ejemplo, ante un conflicto, no sé, un conflicto que puede ser, por ejemplo, el robo de ganado, ¿no?, de una comunidad a otra. Claro, tradicionalmente existe un concepto que había un antropólogo, Lenkendorf, que mencionaba la justicia, la justicia nosótrica, ¿no?, del nosotros, ¿no?, que es algo como muy propio de las comunidades tojolabales, ¿no?, que fue donde él estudió, a las comunidades, esto antes del levantamiento. Y bueno, claro, por ejemplo, él solía mencionar el caso donde dos jóvenes, bueno, roban una vaca y son cachados, ¿no? Son en flagrancia los detiene la comunidad, son sorprendidos en flagrancia, y entonces lo que hacen es detenerlos y comunicar a la comunidad vecina de la que ellos son, bueno, pues ha pasado este robo, ¿no? La comunidad de donde son originarios estos dos personajes, pues se reúne para ver cómo pueden solucionar el problema de aquellos dos que han robado la vaca, ¿no? Pues en este caso, muy en específico, lo que comentaba el antropólogo, era, pues deciden que a la comunidad agraviada pues le pagarán un dinero, pero este dinero lo junta la comunidad, ¿no?, como una especie de fianza para que puedan salir, para que los devuelvan a la comunidad. Y entonces, en un segundo lugar, pues claro, ya la comunidad cuando lo recibe, decide cómo ellos van a pagar ese dinero a través de, de trabajo comunitario o de algunas cuestiones, ¿no? Esto que es un poco como del mundo afuera del zapatismo o anterior al zapatismo, la idea de que ponga un nosotros comunitario, ¿no? La idea de que ese vínculo implique que estos dos individuos se han cometido una fechoría o un error, pues es asumido por la comunidad porque, claro, o sea, seguirán perteneciendo a la comunidad, ¿no? En el mundo indígena lo peor que puede pasar es expulsar a alguien, ¿no? O sea, el desarraigo de una comunidad es casi que bueno, como esta muerte social, ¿no? Entonces, claro, ante todo la comunidad quiere reparar esa cuestión al interior. Entonces, claro, teniendo el nosotros como nosotros, ¿no? Como esta parte que estructura la comunidad, pues bueno, o sea, saben, entienden que el problema se tiene que resolver entre cada una de las personas que lo conforman, ¿no? Bueno, más. Enlaza un poco con lo que nos contaba al principio, ¿no? Que realmente lo que buscan es como el arreglo, ¿no? Creo que le llaman así el arreglo. Tú has utilizado otra palabra que ahora mismo no me viene, el consenso, no sé cómo has dicho, ¿no? Pero bueno, vendría a ser como el reencuentro entre las partes, ¿no? La reparación, ¿no? Y no tanto el castigo como realmente al final se busca en el sistema nuestro occidental, ¿no? ¿Qué supone esto para la comunidad? Claro, el sentido del arreglo justamente tiene que ver que por ejemplo, en el caso del asesinato de una persona, ¿no? Alguien mata dentro de una comunidad a otra persona y, claro, hay dos problemas, ¿no? Por un lado, una familia se ha quedado sin, por ejemplo, el padre, ¿no? Quien es el que lleva el sustento, ¿no? El que es un campesino y tiene ahí su cultivo. Y la persona que ha agraviado, ¿no?, que ha asesinado, bueno, claro, si tú lo encarcelas, lo metes a una prisión, pues claro, vas a dejar también a la familia de esta persona, de este asesino, pues lo vas a dejar también un poco como desvalida, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso muy típico es que cuando la comunidad se reúne a ver esto, dice, bueno, sí, hay una familia agraviada porque han matado a una persona, pero al final, o sea, si metemos a esta persona a la cárcel, pues vamos a dejar dos en el desamparo, dos familias. Entonces lo que se hace es, bueno, vale, esta persona entonces va a trabajar y a guardar por el sustento de ambas familias, ¿no? Entonces, si se dedica al cultivo, pues tendrá que procurar que el producto de ese trabajo pues rinda para mantener, o sea, hacerse cargo de ambas, ¿no? Claro, es muy curioso cuando uno va a las comunidades zapatistas porque en realidad no existen cárceles como tal, o sea, no existe, a ver, a veces hay como una especie de cuarto que tiene, bueno, tiene una reja, pero ni siquiera está con un candado, ¿no? O sea, ahí la gente se detiene, o sea, se queda ahí en lo que bueno, se decide qué hacer, ¿no? Pero justamente esto que mencionábamos, bueno, vale, o sea, lo que vamos a acordar como comunidad es ese arreglo, ¿no? Que también tú mencionabas, para ver entonces cuál es la mejor solución para porque claro, tener a alguien guardado en una prisión, o sea, no beneficia a nadie, no le beneficia a la persona que se queda ahí y como comunidad pues no hay ningún retorno, ¿no? Que pueda ayudar a solucionar un problema. Pero es bien interesante porque claro, o sea, dependiendo del nivel de lo que hablábamos, o sea, si la asamblea decide, ¿no? O sea, tomar ese acuerdo lo harán por consenso, ¿no? O sea, hablarán hasta ver cuál es. Obviamente, ahí en esa asamblea estará tanto la familia que ha sido víctima como la familia del victimario que participarán en encontrar la solución de este, vamos, de todo este conflicto, ¿no? A lo mejor están las autoridades del pueblo, que pueden ser las personas mayores del pueblo, que serán los quienes, ¿no?, tomen acta del asunto. Pero bueno, o sea, quienes vigilarán que estos acuerdos se honren, ¿no? Sería un poco así en esta dinámica. Pero lo que queda en el medio es la forma de buscar soluciones a los conflictos, ¿no? Los arreglos. O sea, más que ser, ¿no? De bueno, pues vale. O sea, la cárcel, ¿para qué sirve en este caso, no? Uh-huh. Claro, esto nos lleva a pensar que si es la comunidad, en esta fórmula colectiva, ¿no? La que tiene que llegar a esos consensos, la que tiene que, digamos, establecer, ¿no?, esos acuerdos, esos arreglos, no existe un solo camino de aplicar justicia, ¿no?, a la hora de resolver conflictos, ¿no? Exacto, y es una pregunta también bien interesante porque a veces decimos, ¿no?, bueno, la justicia debe ser igual para todo mundo. Claro, o sea, en un enfoque occidental siempre se dice eso, ¿no? La justicia es igual para todo el mundo, salvo aquellos, ¿no?, como ciertos personajes que pueden tener, digamos, bueno, que estén protegidos por ley, ¿no?, que estén aforados, digamos, o sea, pues esos son los intocables. Pero en general la justicia realmente, por ejemplo, en el mundo indígena, claro, es diferente para cada quien porque cada caso es diferente también, ¿no? No sé si se entienda muy bien esto, pero claro, o sea, al momento en el que tú estás viendo por casos, ¿no? Es decir, o sea, la justicia occidental, a final de cuentas, tiene un código, tiene un reglamento, tiene cosas que están establecidas y tiene tabuladores también correspondientes, ¿no?, al delito, a la pena que se haya realizado. En cambio, claro, o sea, al juntar en una asamblea a todas las personas, analizar caso por caso, claro, tú no tienes ese tabulador. Vas a ver cuál es la mejor solución para cada situación, ¿no? Entonces es bien interesante, o sea, digamos que la justicia en todo caso, pues bueno, también está permitiendo que realmente haya esa reparación. Y Arturo, ¿qué consecuencias crees que tiene no arrancar el proceso de la justicia de la vida social de la comunidad? Mirando, digamos, desde aquí, desde nuestra cultura liberal occidental, ¿no?, vemos las consecuencias nefastas que tiene el aislar, ¿no?, todo el proceso de justicia, aislarlo de lo que es la vida de la sociedad, ¿no? Entonces, vale, la pregunta un poco, ¿qué consecuencias tiene no aislarla, ¿no?, digamos, dejarlo en manos del colectivo, o sea, dejar que forme parte de la vida comunitaria? Claro, porque en el fondo también las legislaciones, bueno, se fosilizan, ¿no? Es decir, o sea, no es que generalmente la norma no es que las cosas vayan, ¿no?, los legisladores y la jurisprudencia se vaya actualizando, sino que parece que ahí las cuestiones se van deteniendo porque a veces hay una enorme distancia, ¿no?, entre estas élites jurídicas o quien detenta el poder, porque al final de cuentas también hay que entender de que ciertas leyes, pues bueno, ya más bien se van diseñando para proteger intereses, ¿no? O sea, más allá, hoy por hoy también quienes defienden derechos humanos, por ejemplo, están más desprotegidos de lo que podían haber estado cuando reivindicaban tal o cual derecho, ¿no? A lo que me refiero es que justamente estamos caminando más a tener más restricción en el ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Que la libertad es para hacerlo, cuando, por ejemplo, en las comunidades zapatistas, en las comunidades indígenas en general, pasa todo lo contrario, ¿no? Porque, claro, ellos tienen problemas concretos y buscan soluciones concretas para cada problema, ¿no? Desde luego hay una reflexión muy importante en las comunidades, por ejemplo, sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? O hay una reflexión también muy importante sobre lo que puede causar el uso de alcohol y drogas, ¿no?, en las comunidades. Entonces, claro, estos problemas sociales tan importantes, pues, claro, se van tratando en esas asambleas, ¿no? En las comunidades zapatistas, por ejemplo, desde el inicio del alzamiento, está prohibido el consumo de drogas y alcohol porque de alguna manera han determinado también que esto desmoviliza y pone fuera de fuera de la resistencia, ¿no? Fuera de esta conciencia de resistencia que han venido manteniendo. Ahora, el caso, por ejemplo, también que es muy conocido, ¿no?, de la ley revolucionaria de las mujeres, en el momento en que se empiezan a pactar otras leyes, ¿no?, no sé, las leyes que tenían que ver, estamos hablando antes del levantamiento del 94, ¿no?, previas a, bueno, claro, cuando consigamos esta ocupación real del territorio, ¿Vale? ¿Cómo vamos a aplicar también nuestras propias legislaciones, ¿no? Y se habían dejado muy de lado, bueno, también, o sea, qué estaba pasando al interior de las comunidades, por ejemplo, con esta violencia contra las mujeres, y fueron ellas mismas las compañeras que dijeron, bueno, mira, nosotros siendo la mitad de las comunidades, no vamos a dar nuestro sí a ningún acuerdo si no primero se reconoce esta, bueno, que luego fue la Ley Revolucionaria de las Mujeres, pidiendo cosas mínimas como que no se les maltratara, ¿no? Que se les reconociera la posesión de la tierra, que se, bueno, una serie de cosas que parecen muy básicas, pero que ellas mismas establecieron ahí a partir de su propia actividad política al interior de las comunidades, ¿no? Entonces, efectivamente, esa distancia que puede haber también, ¿no? Con quienes crean las leyes y con quienes pues las sufrimos, ¿no? Así que en vez de gozarlas, pues sí, o sea, hay que ver la forma de acortarlo, ¿no? Claro, es que a mí la sensación que me da es que eso impide, digamos, un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Cuando al final se deja en manos de la comunidad, o sea, cuando se aleja tanto, claro, lo ves como algo ajeno, no lo ves como algo propio. Es difícil hacerte responsable de algo que es ajeno. Sin embargo, cuando lo dejas en manos de la comunidad, tú formas parte de eso, el conflicto forma parte de ti como comunidad. Creo que es mucho más fácil responsabilizarse, es más fácil que te atraviese y es más fácil que te implique a la hora de resolverlo, ¿no? Exacto. ¿Y tú crees que este tipo de procesos podrían darse en entornos urbanos? Porque estamos hablando todo el rato como de comunidades que viven en entornos rurales, ¿no? ¿Tú crees que estas experiencias podrían trasladarse a entornos urbanos? Bueno, también es muy interesante, es una pregunta también como muy cotidiana que se le hace al zapatismo y tal, porque bueno, claro, al final también el zapatismo ha buscado soluciones para sus propios problemas. Claro, el mundo urbano, a ver, estas soluciones las ha ido dejando, ¿no?, a otras manos a que la resuelva, pero lo que está en medio de todo es el vínculo, ¿no? Este vínculo con la sociedad, esto que decimos que es muy cercano dentro de una comunidad indígena o zapatista, ¿no? Pero habría que preguntarse cuál es el vínculo que hoy nos une como sociedad, ¿no? ¿Cuál es la expresión de nuestra experiencia política también dentro de todo esto? O sea, porque probablemente, claro, si no existe es muy escasa. Nuestro vínculo que podemos tener con la comunidad más cercana, ¿no? O incluso, o sea, con la gente de tu edificio, de tu escalera. Claro, en la medida en que esto se pudiera entender como, porque muchas veces también se habla, claro, es muy fácil con los zapatistas o con las comunidades indígenas porque la escala es muy pequeña. Pues no es muy pequeña, porque de repente cuando hablamos, o sea, la justicia comunitaria del caracol tal, ¿no?, que puede abarcar 4 o 5 municipios autónomos rebeldes y pueden ser 40 pueblos, pues sí, no es una cuestión de escala, sino de organización, ¿no?, y de ese vínculo. Y además estamos hablando que en sí el zapatismo, por ejemplo, ¿no?, en su totalidad, estamos hablando de 5 pueblos indígenas mayas que no hablan la misma lengua, o sea, tienen la raíz maya, pero ya un tojolabal de un celtal probablemente no se entienda, ¿no?, hablando en el maya o la valencia y tal. Entonces, claro, en el mundo urbano, mira, que he tenido las cosas más sencillas, pero no sé, ¿no? O sea, si pudiéramos ver la forma de resolver problemas comunes, ¿no?, de lo cotidiano, justamente también, o sea, retomando lo que nos une, ese nosotros con el que empezábamos todo esto, yo creo que es posible. O sea, incluso empezando por nuestros mismos colectivos, ¿no?, o las cuestiones más cercanas que tenemos. Pero bueno, eso es una gran pregunta, también. Sí, justamente esta era la siguiente pregunta que quería hacerte, ¿no? Porque hablabas como de, nos hablabas de los vínculos, ¿no?, de que al final como que dependía, o sea, esa capacidad de llegar a acuerdos, de asumir una responsabilidad colectiva, ¿no?, dependía como de los vínculos, ¿no? Y entonces nos preguntábamos si en nuestros colectivos, ¿no?, que sí que existen, digamos, esos vínculos o esas prácticas más horizontales, si crees que podríamos poner en práctica este tipo de dinámicas, ¿no? Claro, y es interesante porque quizá no deberíamos buscar una nueva justicia, sino la reparación de los vínculos que esta justicia occidental, o como la llamemos, se encargaba de proteger y mantener en su momento, pero que se ha roto, ¿no? Pues se ha roto el vínculo, se ha roto la justicia. Entonces, ¿no? Se anuló toda posibilidad de justicia en todo caso, ¿no? Porque claro, también habría que empezar por a veces en cuestiones muy sencillitas que a veces no recurrimos más a cuestiones punitivistas, como se ha dicho aquí, o de ver cómo podemos solucionar algo que quizá no tendría que llegar ahí, ¿no? Sí, es que además, bueno, nosotras estamos como cercanas al movimiento feminista, ¿no? Y por ejemplo, en el movimiento feminista es algo que a menudo se trabaja, ¿no? Como la resolución de conflictos, el protocolo de antiagresiones, tal, ¿no? Y es verdad que, bueno, o eso, o problemas en colectivo, y es verdad que creo que estamos tan poco acostumbrada a hacernos responsables de nuestros conflictos que nos cuesta trabajo, ¿no? Incluso, bueno, yo he estado en colectivos que se ha acudido como a personas externas, a figuras de personas como expertas en resolver conflictos, ¿no? Bueno, no sé, por eso me parecía como muy interesante esta realidad de las comunidades zapatistas, ¿no? De que todo el mundo se haga cargo y de que todo el mundo participe y que la gente lo viva en primera persona, ¿no? Sí, y es interesante también porque a veces tenemos esta perspectiva de que hay que poner a la víctima en el centro, que bueno, que también es evidente, ¿no? Que hay una persona que ha sufrido una agresión o cuestión así, pero poniendo esta dinámica también de, bueno, tanto a lo que le podríamos llamar víctima como victimario, ¿no? O a dos personas que están dentro de este conflicto, pues claro, o sea, no solemos, ¿no? También como contemplar, porque claro, si ha habido una agresión, si ha habido algún tipo de cuestión, pues bueno, aunque es verdad que también, no sé, en muchas cosas como que vamos avanzando, como que a veces también esperamos también que la persona que ha cometido una agresión reflexione y también tome una posición en la cual reconozca esta agresión, pero bueno, es verdad que también a veces la cuestión es como más compleja, ¿no? Que tampoco quiero meterme en un jardín, pero hay cosas a reflexionar. Sí, totalmente. Lo que sí también sería interesante, bueno, perdón, porque también una de las cosas que son muy emblemáticas también del sistema de justicia autónomo zapatista es que, actualmente comunidades que son contrarias al zapatismo, ¿no? Bueno, esta complejidad que puede tener, ¿no? El sureste mexicano, Chiapas, claro, allá hay comunidades que están con los partidos políticos, ¿no? Hay comunidades paramilitares. Están desde luego las comunidades zapatistas y otro tipo de comunidades que están por ahí, ¿no? O sea, es decir, hay un mosaico también de, ¿no? De pluralidades ahí. Pero, por ejemplo, es muy curioso que, bueno, que en dos ámbitos, por ejemplo, comunidades contrarias al zapatismo se acercan a buscar soluciones, ¿no? Que una podría ser el sistema de salud zapatista, pero sobre todo el de justicia. La gente, esto a veces es flipante porque se acerca gente que estaría, no sé, con el gobierno, y como no tiene respuesta, pues van con los zapatistas a buscar este tipo de resolución y de mediación en conflictos, ¿no? Entre comunidades, y los zapatistas están abiertos a todo mundo, no discriminan, y es un reconocimiento también como que muy grande, ¿no? Que tienen incluso estas comunidades contrarias para el trabajo que están haciendo los zapatistas. Lo que pasa es que luego, como estas cosas como que no trascienden, ¿no? Cuando la gente piensa el zapatismo ya murió, porque no se sabe nada en los medios generalistas ni nada, joder, sería interesante invitar a la gente a que vayan al lugar a ver cómo la autonomía está en pleno desarrollo. Y esto de la justicia es una de las cosas que han marcado mucho ese gran cambio, ¿no? Al interior de las comunidades indígenas de México. Bueno, pues Arturo, súper interesante. Seguiríamos hablando de esto mucho más porque es verdad que no, bueno, como decías, ¿no? Es un tema que tuvo un boom así grande en un momento, pero luego no nos ha llegado tanta información y es verdad que nos quedan ganas de seguir aprendiendo de esta experiencia tan potente. Pero bueno, la radio, los tiempos son limitados, así que lo vamos a dejar aquí. Y nada, muchísimas gracias por compartir con nosotras tu conocimiento sobre esta experiencia. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la oportunidad de dar a conocer. Pues un abrazo grande, Arturo. Gracias. Pues seguimos en contacto. Venga. Hasta pronto. Chao, chao. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y vamos a cerrar ya nuestra selección musical. Tenemos de nuevo al otro lado del teléfono a Noé del proyectazo Core 3. Y nada, cuéntame con qué cerramos esta recopilatoria de fechas potentes de abril. Con otro día internacional, que es un día que han puesto, no sé quién lo puso, contra la esclavitud infantil, que falta hace cada día más. Cada día más. El día 16 ha sido. Y pues mira, para esto vamos a escuchar una banda que yo llevo escuchando poco tiempo, pero son de hace bastante, muy punkis, porque es anarcopunk también, de esto, bueno, anarcopunk, como los que hemos escuchado antes, es pues como una rama del punk que especifica lo de poner el adjetivo anarco antes, pues a lo mejor pues cuando en un movimiento se ve necesario especificar algo, pues porque el movimiento en general ha derivado hacia algo que en principio no debería ser, y entonces tienes que explicarlo. Es decir, si el punk debería ser anarquista desde el principio o lo empezó siendo, pues cuando el punk empieza a ser cualquier otra cosa menos con principios anarquistas, pues la gente que considera que sus bandas siguen haciendo lucha con las canciones, pues se pone en este adjetivo, ¿no? Anarcopunk, y suele ser pues un estilo que en el que casualmente estaba casi siempre, o sea, siempre estaban representados tanto mujeres como hombres en las bandas, en las voces sobre todo solía haber un dúo de voces, ¿no? Es lo que la característica sí que suele más representar al anarcopunk, y sobre todo las letras superpolíticas, ¿no? Que son como panfletos cantaos. Y bueno, y esta gente no es de hace mucho, o sea, son actuales y están en activo, pero que llevan desde principios de los 2000 y yo no los conocía, los empezó a escuchar ahora, y se llaman Adelitas con una arroba en la última, es el nombre del grupo, y es en castellano todo lo que cantan, pero son gente que está instalada que viven en Portland, son de Portland, Estados Unidos, y nada, la banda inspirada en la música revolucionaria latinoamericana, que desde cuando lo formaron, lo empezaron en acústico antes, en 2006, empezaron con guitarras acústicas, haciendo versiones de canciones punkis antiguas de Argentina y del Estado español también, algunas así famosas. Y el nombre, Adelitas, viene de una canción popular mexicana que hablaba de las mujeres que se organizaron y tomaron las armas durante la Revolución Mexicana. Y además con ese espíritu, pues son las letras lo que suelen centrar la temática, ¿no? Las luchas en torno a las fronteras, a las migraciones y bueno, y a los movimientos sociales populares que amenazan, ¿no? Como la norma o el status quo, ¿no? Y bueno, la canción que vamos a escuchar con motivo del Día Internacional contra la Esclavitud Infantil es su tema titulado Por los Niños, que es de su álbum de 2011 que se llamaba No Hay Descanso. Joder, pues sabes que justo ayer me escuché un podcast que contaba la historia de dónde viene el día de contra la esclavitud infantil, tío, lo que pasa, viene de un niño pakistaní Si lo que pasa es que no me acuerdo del nombre para nada, pero bueno, como que contaba la historia, el podcast se llama Historiarte los sentidos, bueno, ya lo dejo ahí por si alguien lo quiere escuchar, y es como un podcast que hace gente de un instituto de un pueblo de aquí de Granada que se llama Padul, y va sobre, bueno, cuentan como cosas así de historia, y tienen uno dedicado justamente a este niño que fue un súper luchador, vamos. ¡Ostras! Sí, ¡ostras! O sea, un propio crío fue el que... Ah, vale, el que empezó a luchar que por las que se conmemora este día. Sí, bueno, como que al ¿Nunca? Final, bueno, creo que se lo acabaron cargando o algo así, y un poco como en homenaje a la lucha de uh-huh. este chaval, pues como que fijaron el día contra la esclavitud infantil. Ostras, mira, vale, vale. Sí, pues no lo había ni mirado, porque la historia de este día, vamos. Uh-huh. Casualidad. ¿Y cómo se llama el podcast? Creo que alguna vez lo he comentado. Historiarte los sentidos se llama. Historiarte los sentidos. Ah, no. Me sonaba otro que habías hablado alguna vez, que se llamaba algo de los sentidos, pero no. No, yo este de hecho lo he descubierto hace poco, o sea que no creo que lo haya nombrado antes. De Granada también este. Sí, de un pueblo, lo hace gente de un instituto, vamos, como fue iniciativa de una profesora de historia de un instituto y lo hace como con su alumna. De cualquier rincón, cualquier podcast, Laura lo va a escuchar. ella es oyente. Vale, muy guay. Muy bien, pues esta canción la pondremos en el blog de Raíz, al Bandcamp de esta gente, de Adelitas, que tiene además, desde su Bandcamp, tiene, donde vamos a poner el enlace este, tienen un link a su blog, y ahí tienen más recursos y más textos. hasta aquí este programa. Esperamos que a vosotras también os haya surgido preguntas y reflexiones escuchando a las compas que se han acercado a nuestros micros, que de eso se trata esto de hacer Radio Libre. Mandamos un abrazo enorme a las 23 radios libres y comunitarias que difunden de RAI y a toda la gente que está ahí al otro lado. Volvemos en 15 días. Hasta entonces, salud y larga vida a las radios libres.